Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos, somos malos. Para otros, no existimos. Pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y esta es nuestra cita de los lunes con el jazz, el blues y el rhythm and blues de 16 a 18 horas, cada lunes en directo. Noctámbulas, noctámbulos, bona tarda. En sintonía con Radios Hermanas, Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la madrugada. La web, radioalmaina.org. Radio Arc, Radio Torelló, 103.5 FM. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Comenzamos este programa de hoy. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabajista, cantante, talentosa, mujer, como es habitual en el inicio de esta cita con el jazz. Noctámbulas, noctámbulos, bona tarda. Mimi Jones, The Incy Wincy Spider. Thank you. The icy wind, the spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried all the rain. The icy wind, the spider climbed up the web again. The incy wincy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. The incy wincy spider climbed up the web again. Spider, contrabajista y cantante norteamericana Mimi Jones, de su álbum del año 2012. Se grabó agosto 28 y octubre 10 y 16 del 2012 en el Bunker Studio en los Estados Unidos de Norteamérica. La señora Mimi Jones es una neoyorquina. Ella es originaria de New York. Y esta mujer tiene un repertorio bastante ecléctico en cuanto a los temas y los estilos que ella toca. Pero fundamentalmente, la base fundamental es el jazz. Y muy fuerte, una base muy fuerte de jazz. Ella es graduada de la Manhattan School of Music. Ella además estudió con Leslie Atkinson, Ron Carter y Milton Hinton, bajista y pianista, este último. Ella ha trabajado con una serie de músicos antes de ser ella la líder de sus propios grupos, con músicos talentosos como Lionel Hampton en su última fase, Roy Hargrove, Sean Jones, Kenny Barron, Joshua Redman y muchísimos más. Ella ha viajado a través de los Estados Unidos y en Europa. La tuvimos aquí, no sé si fue el año pasado o algo más, pero estuvo por aquí y me dejó justamente este disco Balance. Ella también tiene relación con el jazz at Lincoln Center y este Rhythm Abroad Program, es decir, gente que sale del Lincoln Center a hacer giras y llevar el mensaje del lenguaje musical jazzístico al resto del mundo. Su primer disco, A New Day, salió en septiembre del año 2009. Este, ya les digo, es del 2012. Y cuenta con una serie de colaboraciones en los temas, 12 temas que forman este disco. Mimi Jones al contrabajo y la voz, Ingrid Jensen a la trompeta. No en todos los temas van siendo colaboraciones específicas. Camille Thurman a la flauta y a la voz. La tendremos aquí. Ella también lidera sus propios grupos. Luis Perdomo al piano. Enoch Smith Jr. también al piano. Mickey Amaya. Marvin Sewell a la guitarra y al piano. Sean Harkness a las guitarras. Shirasete Tinin a la batería y la percusión. Justin Faulkner a la batería. Y Mala Waldron a la voz. Estos son los músicos que participan en los diferentes temas que hay en este álbum. Vamos a escuchar ahora el número uno, es decir, el tema, que abre este álbum, Balance, de Mimi Jones. Nothing Like You. Noctámbulos, buena tarde. Thank you. Mimi Jones, del álbum Balance. Mimi Jones, en una entrevista, le preguntan cómo fue que ella eligió el tocar el contrabajo, o como a veces ocurre, y a veces bastante a menudo, en que simplemente pues en el grupo falta un bajista y alguien tiene que improvisar y comenzar a estudiar y tocar el bajo. Eso un poco también ocurre con los equipos de fútbol. Nadie quiere jugar en la portería hasta que no te dicen tú, ve a jugar a la portería y punto. Entonces le pregunta cómo fue su inicio. Ella de pequeña siempre estuvo expuesta a escuchar mucha música, y cuando estaba en high school, ella lo que quería estudiar y estaba estudiando, de hecho, era el cielo. El cielo. Y un día, justo antes de comenzar la sesión de estudio y de práctica, ella cogió un contrabajo y se puso a jugar con él, ¿no? Así era, a tocarlo. Lógicamente, del cello al bajo, pues hay bastante similitud, excepto en el tamaño, y a jugar con él, a darle vuelta, y, o sea, como hacen los contrabajistas de rock, de rockabilly especialmente, enfrente de un espejo, aquello por divertirse. Y entró en ese momento el director del departamento, le pregunta si ella es bajista, y ella dice no, dice no soy bajista. Dice, bueno, usted a partir de ahora es bajista, porque necesitamos uno para la segunda banda de la high school. Así fue como comenzó. Le cambiaron los planes de estudio, y entonces dejó el cello a un lado y comenzó a tocar el contrabajo. Y aparte de eso, a cantar, como en este tema que escucharemos ahora. Someone, si el tema anterior se titulaba Nothing Like You, nada como tú, el siguiente le da la vuelta y dice Someone Like You, alguien como tú, Mimi Jones. Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts enough, but sometimes it hurts instead. Instead. Someone Like You. La señora Mimi Jones, de su álbum Balance. Aquí tenemos una de las colaboraciones específicas para este disco, y es la cantante Mala Waldron. El tema Dream, ¿no? Y esto es Contrabanda FM y nuestra cita de los lunes con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Hoy, lunes 27 de abril del año 2015, último día del mes de abril. Próximo lunes, mayo. Pero de momento estamos aquí con Mimi Jones, su grupo, la voz de Mala Waldron y Dream. Funny how we don't get to choose. Life has no meaning, whether we win or lose. It's a long road and a long way. Keep reaching for your dream. No one really knows another's reality. Seems like one thing, although we cannot see. It's a long road without a guarantee. Reach for your dream. In times of fear or doubt, reach for the stars and know who you are. Yeah, reach for your dream. How many times does it take to learn? Time passes us by and we're still wondering which way to turn. It's a long road, a long way. Keep reaching for your dreams. Keep reaching. Keep reaching. Jones y la voz de la señora Mala Waldron y el tema Dream. Bien, dejamos a Mimi Jones. Saludos a Lizzie, ella gran fan y seguidora de los del contrabajo y de los bass players. Fan of bass players. Y saludos también a Heidi, nos escucha desde el inicio del programa. Ella es una fiel auditora del programa. Nos escucha desde Estados Unidos, costa atlántica. Y esto es Barcelona, Contrabanda FM, y nuestra cita de los lunes con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Dejamos a Mimi y nos vamos ahora a meternos en sumergirnos en la música de un músico argentino que vive en Barcelona, a pesar de que ha estado unos años fuera, pero o tiempo fuera, no años, y siempre regresa a esta que, aparte de su Argentina natal, pues yo creo que de Buenos Aires, ha hecho de Barcelona su segundo hogar. Él nació en el año 1972. Su nombre, Diego López. Diego López Collía. Diego López Collía. O Collía. Yo creo que es Collía, porque si fuera Collía, llevaría acento. Dejaba con la orquesta estable del programa, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs, porque una llamada en el medio. Y como estamos haciendo el programa en directo, y yo soy el único que está en el estudio aquí, enfrente de la mesa, con ustedes, pues soy yo quien contesto el teléfono. Bueno, Collía, porque si fuera Collía tendría acento. Diego López Collía. Él se formó en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, Escuela Superior de Música Moderna, y hizo 7 años de carrera. También estudió en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en el marco de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, donde se especializó en composición y arreglos de música moderna y diseño de bandas sonoras audiovisuales. Bien, Diego López Collía. En el año 2001, en el marco de la 12ª edición del Festival de Jazz de Música Creativa de Ciutat Vella, aquí en Barcelona, llega el músico argentino, Diego López Collía. Ah, no, aquí parece que tuviese acento. No, no tiene. Collía. Tras lo cual se establece en la ciudad, donde desarrolla su actividad artística en el circuito de clubs de jazz de la ciudad y sus alrededores. en el año 2002, crea junto a otros músicos la Asociación de Músicos y Artistas del Parque Güell, la Asociación de Músicos y Artistas del Parque Güell, porque en aquella época él, como muchos, Diego, como muchos otros músicos, tocaban en aquel emblemático centro turístico de Barcelona, el Parque Güell. Y en sus comienzos, y desde la fundación y durante bastante tiempo, no sé si ahora lo sigue haciendo, presidía esta asociación. Periódicamente solía organizar jam sessions y ensambles musicales con artistas de primer nivel en la escena de jazz catalán, en el Paseo de los Enamorados del Parque Güell, donde se ha presentado, además de los integrantes de su banda y participantes del disco, con artistas de la talla, él ha tocado, ¿no?, con artistas de la talla de Pat Metheny, Andreu Zaragoza, Paulinho Lemos, Ruggerio Boter Mato y Munir Hosson, entre muchísimos otros. Aquí tengo en mis manos un disco que me pasó el mismo Diego hace ya unos cuantos años, y es de una grabación que hizo en directo el 5 de diciembre del 2008 en la Sala Jamboree de Barcelona, y por este trabajo recibió el disco de oro independiente del año 2008. El disco también lo declaró de interés nacional la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación de la República Argentina. Bien, vamos a escuchar de este álbum de Diego López un tema. En primer lugar será, o dos temas. En primer lugar vamos a escuchar un tema titulado La Farola. Noctámbulas, Noctámbulos, bona tarda. Ahí teníamos el tema La Farola, del disco de Diego López Coya. En este disco tiene 5 temas. Forma parte del repertorio de septeto que tenía en aquella época, el 2008, Diego. Y anticipaba un disco doble que vio la luz el año 2009. Trabajo en el que han grabado y participaron muchísimos artistas que han estado cerca y participando activamente del proyecto. Entre ellos Guillermo Klein, pianista argentino, Mariano Steinberg, también argentino en la batería, Leandro Ipaucha, Matías Míguez, contrabajista, también argentino, Alejandro Luzaldo, Inga Matías, una cantante alemana, Santiago Blanco, Sandra Ortega de aquí del país, y en fin, una larga lista de músicos que colaboraron con Diego en la realización de este disco, que se grabó en el Jamboree Jazz Club de aquí de Barcelona el viernes 5 de diciembre del año 2008. De este álbum vamos a escuchar el quinto tema y último de este, una especie de mini, un EP que le llaman, ¿no?, que es como presentación de un posterior disco ya a formato completo. Un tema original como el anterior de Diego López Coya. Patagonia. Noctámbulos, bona tarda. Buscar y al fin me encontré. entonces salí a buscar, al fin me encontré. Patagonia, el álbum de Diego López Goya Project. Jamboree Jazz Club, viernes 5 de diciembre del año 2008. Bien, noctámbulas, continuamos con el programa. Ya nos vamos acercando a la primera hora, 54 minutos de programa. Y les voy a presentar a un saxofonista. Ahora, este disco sí que es nuevo, es de ahora, un disco nuevecito. Un músico uruguayo, saxofonista, para precisar más en la información. Músico residente aquí en Barcelona. Músico que, al igual que otros compañeros suyos, que son de por aquellas latitudes, viajan cuando la economía se los permite, pero viajan bastante a menudo a Argentina o Uruguay, en el caso del músico del cual nos vamos a ocupar ahora. En algunos casos como visita familiar o para hacer intercambios musicales, ¿no? Compartir esas músicas que se aprenden y que se hacen aquí o que se especializan y van allí a compartir con músicos de la tierra. Gonzalo Levín toca el saxo tenor, el soprano y la flauta. Él es graduado, tiene el grado superior de saxofón y de jazz en el Conservatorio del Liceo. Se graduó en el 2012, esto aquí en Barcelona. Nominado a Premio de Honor el año 2012 en el ámbito de jazz y música moderna del mismo conservatorio. Ha realizado clases magistrales con Seamus Blake, Jorge Rossi, Chris Chic, Ben Street, Eddie Gómez, Peter Bernstein, Bruce Barth, que lo tendremos muy prontito por aquí en Barcelona la próxima semana, Bill McHenry y Billy Hart, entre otros. También dentro de los estudios hizo el grado medio en la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires, que pertenece al Berklee International Network, esta escuela de música allí en Boston. Bueno, eso hizo primero y posteriormente hizo el grado superior de saxofón en el conservatorio. Y aquí lo tenemos en un octeto, grabado aquí en Barcelona. El octeto lo conforman Gonzalo Levín tenor y soprano y a la flauta. Leonardo Torres a la trompeta. A la flauta como invitado en un par de temas Albert Comaleras. Miguel Pinchu Villar a saxo tenor. Marcel Ibáñez al barítono. Adrià Guiardo al piano. Oriol Roca al contrabajo. Y Yusema Martín a la batería. Se grabó aquí en Barcelona, en los estudios de Jorge Vidal. Este álbum lleva por título simplemente el nombre de su líder y la formación, Gonzalo Levín Octeto. se grabó los estudios Layetana, que son los estudios de Jordi Vidal. Eirun es el título de este disco que vamos a escuchar ahora. Les recuerdo, esto es Contrabanda FM, nuestra cita de los lunes con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Programa que después se repite en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, también en Radio Almaina y en Radio Arc en Turelló. Bien, Eirun, el octeto, del saxofonista Gonzalo Levin. Thank you. Aran, Gonzalo Levín y su octeto, disco grabado aquí en Barcelona. Composiciones y arreglos de el saxofonista Gonzalo Levín. Gonzalo, aparte de su labor como músico, él es miembro de la Dream Band del señor David Mengual, una extraordinaria big band. Bueno, ha tenido premios, beca, finalista del concurso, esto del año 2009, de audiciones de la Fundación Caja Madrid, y ha estado de jurado también en los certámenes de solistas de jazz de la ciudad de Alcañiz, en Teruel. Actividades que ha hecho como intérprete y docente. Vamos a ver algunas. 2004, primer saxo alto y soprano de la Big Band de la Escuela Universitaria de Músicos de Montevideo. Saxofonista del dúo Levín-Bugni en el Hotel César Parque, en Buenos Aires. Realizó una gira por Brasil con la banda uruguaya Abuela Coca. Del 2007 al 2010, compositor, arreglista y saxo alto del Gonzalo Levín, sexteto. Sexteto. Lo que estamos escuchando ahora es el octeto. 2007-2011, profesor de improvisación y combos en la Escuela Municipal de Alcañiz, colaborando en la dirección y arreglos del combo de jazz de dicha escuela. 2008-2012, primer saxo tenor, primer saxo alto y flauta travesera de la Big Band del Conservatorio del Liceo. El Liceo es, digamos, el palacio de la ópera aquí en Barcelona. Ellos tienen su propia escuela de música de grado superior. Y del 2013 al 14, pues es profesor particular de saxofón y teoría musical. Si eres un hombre que, a pesar de su corta edad, bueno, de su juventud, no es que sea un niño, pero un hombre joven, pues ya lo ven, ha hecho una muy, pero muy buena y productiva carrera como músico y como docente. De Montevideo, Uruguay, de ahí es originario. Y claro, la nostalgia es algo que entre los amigos argentinos y uruguayos, pues es como muy fuerte, ¿no? Es como muy fuerte. El terruño, la tierra les tira, pero muchísimo, les tira muchísimo. De ahí el título y la inspiración para componer la pieza que vamos a escuchar ahora. Gonzalo Levín y su octeto y estas añoranzas montevideanas. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Añoranzas Montevideanas, Gonzalo Levín y su octeto. Este disco lo distribuye, bueno, salió en el sello What About Music y también lo distribuye What About Music. Si quieren más información sobre Gonzalo Levín, pues tiene un mail que lo ha puesto aquí en el CD, gonzalolevin@gmail.com. Un tema más antes de pasar a la siguiente presentación de otro disco que creo que me atrevería a decir que aún no ha sonado aquí en el programa. Bueno, y si lo ha hecho, pues ahora volveremos a escuchar unos temas de este álbum, pero creo que no, porque es un disco que acaba de salir. Bien, otro tema del octeto de Gonzalo Levín. Es el número 7 de este álbum, que tiene 8 temas. 8 temas. Todas composiciones originales y arreglos del saxofonista Gonzalo Levín. Allegro, vivace e con brío. Gonzalo Levín y su octeto. Gonzalo Levín y su octeto y este tema, Allegro Vivace e con brío, de su álbum que simplemente lleva su nombre, octeto, Gonzalo Levín Octeto. Dejamos a Gonzalo Levín, pero antes vamos a recurrir a este maravilloso libro, Pequeño Libro de la Felicidad, una serie de citas reunidas por Daniel Ramos Autó. Y les voy leyendo de vez en cuando. No, quedan bastantes, ¿eh? Quedan bastantes. Siempre les digo que presten atención porque son cortitas, las que son, bueno, y las que son largas también, pero nunca pasan más allá de 3-4 líneas. Esta tiene 2 líneas. Y líneas de un libro pequeñito, ¿eh? La cita es de Jorge Luis Borges, escritor, poeta argentino. Y es sobre la felicidad, ¿eh? He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz. Sincera, pero triste confesión, ¿verdad? Cometió el único pecado que se puede cometer, no haber sido feliz. Nuestro segundo invitado, les había dicho que no estaba seguro si había sonado algún tema, pues no, porque ahora viendo las fechas, y se van a sorprender, pero mucho, que el disco este me lo acaba de pasar Marco Mezquida, pianista, nació en Menorca, un hombre muy joven, 28 años, nació el 11 de marzo del 87, 11 de marzo del 87. Comenzó sus estudios musicales a los 8 años y donde hasta los 18 se formó en piano clásico con Isabel Félix. Piano moderno con Suso González y órgano de iglesia con Tomé Ulivas. Licenciatura de piano jazz en el 2009 por la Escuela Superior de Música de Cataluña, el SMUC, donde estudió jazz, improvisación, música clásica y contemporánea con Albert Bouvet, Lluís Vidal, Agustí Fernández, Ramón Coll y Juan de la Rubia, es decir, la crema innata de los pianistas de este país. Ha recibido clases en seminarios y masterclasses de músicos como Fred Hirsch, un fantástico pianista, del cual Albert Bouvet y Agustí Fernández, todos los pianistas de aquí, son fans totales y absolutos. A mí también es un hombre que me encanta. Descubrí su música por allí por el año 91, algo así. Bien, vamos a escuchar entonces temas de este disco, que le decía que era imposible que lo hubiéramos escuchado antes, porque me lo pasó hace nada, 10 días o tal vez menos. El disco se grabó el 28 de marzo de este año. 28 de marzo. Es decir, recién tiene un mes. Un mes. Y se grabó en la Nova Jazz Cava de Tarrasa durante el 33º Festival de Jazz de Tarrasa. Tarrasa es una ciudad que está hacia el interior de Barcelona. No sé si son 40 y algo de kilómetros, no más. Una ciudad que tiene una gran tradición jazzística, ya lo ven. Hasta la fecha han hecho 33 festivales de jazz. Y se grabó este álbum y me parece, diría yo, que se lo ha autoeditado Marco Mezquida. Es una autoedición. Tiene el sello de Les Gae, pero no, Underpool Records. Underpool Records. La música que vamos a escuchar, toda compuesta por Marco, excepto la última, que ya se las anunciaré. Y esto está grabado, ya les digo, en directo, a piano solo. He elegido los temas, les iba a poner el primero, que está dedicado a Paco de Lucía, pero es un tema que tiene como 19 minutos. Y les voy a dejar con el tema número 2, que es de un disco que él mismo vino a presentar aquí y cuyo título del disco es La Hora Fértil. Y esto es lo que nos va a interpretar Marco Mezquida a piano solo en Bonatarda Noctambules. yo no lo he cortado. No sé cuál será el motivo por el cual se corta. Sí, es un disco autoeditado, pero podrían haberlo hecho de mejor manera. Pero en fin, La Hora Fértil, Marco Mezquida, de su álbum Live in Tarrasa, Festival de Jazz de Tarrasa, 28 de marzo del 2015. Yo creo que tiene que ver con las prisas. Siguiente tema de este concierto: Resonancias Magnéticas. Marco Mezquida al piano. Thank you. resonancias magnéticas, el señor Marco Mesquida. Vamos a pasar rápidamente al siguiente tema, una llamada telefónica. Ya les cuento, les iba a contar cosas de Marco, se las cuento después de escuchar este tema. Aprop de tú, cerca tuyo. Marco Mesquida en directo en la Nova Chascada de Terrassa, marzo 28 de este año, 2015, dentro del marco del 33º Festival de Jazz de Terrassa. Marco, 28 añitos, en 28 ha grabado ya casi, no sé, casi 30 discos como co-líder y... dos de ellos a piano solo, Laura Fer y este que les presento ahora, y otros como simplemente como miembro de la formación. Es un hombre que ha trabajado con gente muchísimo. Les voy a nombrar simplemente algunos. Julia Valle, contrabajista. Reinald Colom, trompeta. Albert Cirera y tres tambores, saxofonista de música moderna improvisada. Celeste Alías y Marco Mezquida, dúo, cantante y pianista. Con Marcelí Bayer, saxofonista. Karma Canela, también ha actuado con ella, cantante. David Chirgo, Víctor de Diego, Gorka Benítez, la lista es larga. También un disco a dúo con Marco, My Friend Marco, es un contrabajista finlandés que vive aquí en Barcelona. Marco y Marco. El otro Marco se escribe C-K-O y este Marco es C-O. Un hombre que ha viajado muchísimo, pero muchísimo. Aparte de tocar en prácticamente todos los festivales y clubs de este país, ha actuado en Viena, Londres, en Cannes, en Bruselas, en Düsseldorf, en Kanazawa, en Japón, en Marruecos, en New Orleans, en Corea del Sur. ¿Qué quiere que les diga? En Holanda. Todas partes. Marco, yo creo que de momento es nuestro pianista más solicitado del momento, y para proyectos nuevos, y también yo creo que es el pianista y el músico de este país, digamos, con mayor recorrido internacional. Tenemos un precedente, el señor Tete Montoliu, también pianista. Bien, vamos a escuchar el último tema de este disco, y que también fue el último tema del concierto. Último tema del concierto. Ya que esto se grabó en directo en Terraza. Y es el bis, The Encore. Y es el único tema de los 9 que hay en este disco que no es composición propia. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora son composiciones propias de Marco Mezquida. Esta es una composición de Cole Porter. It's All Right With Me, Marco Mezquida. Thank you. Marco Mesquida y este tema de Cole Porter, It's All Right With Me. Bien, estamos ya en la recta final. Me quiero hacerle algunas recomendaciones. Esta semana en el Jamboree estamos a tope, realmente. Como es habitual, los días lunes, la What the Fuck Jam Sessions. Y comienza la semana, mañana, digamos la semana, aquello brutal, con Albert Pla y Pascal Comelade. Dúo. Como siempre, son dos pases, uno a las 20 y otro a las 22. El miércoles, James Carter, saxofonista, con su Organ Trio. Fantástico este afroamericano. Canción de autor, Robin Hitchcock, el jueves 30 de abril. Es un hombre que viene de él es del año 53, viene de los años 70, de todo lo que es el rock psicodélico anglosajón. El viernes primero, Charles McPherson y Bruce Barth Trio. Le decía, ¿no?, cuando les presentaba músicos con los cuales alguien había tocado, y era uno de ellos, Bruce Barth, un increíble, increíble pianista. Y el domingo 3 de mayo, dentro de este ciclo de homenaje al organista que se está llevando a cabo en el Jamboree, al órgano, viene Jimmy McGriff Tribute, ¿sí? Entonces tendremos al órgano Hammond y el señor Jimmy McGriff, este homenaje a este ciclo dedicado al órgano Hammond. Pues nada más, un último tema, y lo voy a despedir con una cantante afrofrancesa que estuvo por aquí y ya le he presentado el disco, y me dejó justamente este último disco de ella, Meet Me. Y vamos a escuchar un tema original de Trisha Ivy, este es su nombre, y de Remy Morris, Blow Me Away. Your lips are never far away from me. In my mind, you just blow me away. Never go away. Le soir, je rêve de toi. Et même le jour, je pense à nuit d'amour. Je sais que tu es tout simplement celui qu'il me faut. Tu sais, le ciel est jaloux de moi, car je peux te prendre dans mes bras. N'hésite pas, ne vois-tu pas que je suis faite pour toi. I can touch the sky when I'm thinking of what you're gonna do to me. Every night you just blow me away. Dans mes bras, n'hésite pas, ne vois-tu pas que je suis faite pour toi? I can touch the sky when I'm thinking of what you're gonna do to me. Every night you just blow me away. You just blow Trisha Ivy de su álbum Meet Me, un álbum que ya habíamos presentado aquí, y como tenía el disco conmigo, pues quise despedir el programa con su música. Y amigas mías y amigos, hemos llegado al final del programa, ¿no? Hemos llegado al final del programa. La orquesta de Duke Ellington, que nos marca el inicio y el final del programa, bueno, dice que eso ha sido todo por hoy. Jazz, blues, rhythm and blues aquí en Contrabanda FM 91.4 Barcelona, al mundo con la página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde en directo, hoy lunes 27 de abril del año 2015. Y saludamos también a nuestras radios hermanas que van retransmitiendo los programas. En primer lugar, la Radio Neta Valparaíso Chile 88.9 FM y la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. El programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. La web radioalmaina.org. En Granada, miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y finalmente, ARC Radio, Radio ARC, en Turelló, 103.5. Sábados a partir de las 22 horas. 2 horas de jazz, blues, rhythm and blues. Y la web www.arrc.cat. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía, por estar allí, Heidi, Liz y no sé quién más, que no tengo conocimiento de que estuvieran escuchando el programa. Y hasta la próxima oportunidad, de ustedes depende. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde.